Córdoba, Córdoba dirá. Punto panorámico. Córdoba. Caminos firmes recorren la provincia en todas direcciones y acercan los extremos lejanos entre sí. Panorama. Aquí estamos, 11 y 22, seguimos con Panorama y tal como lo decía la pieza de recién, nos vamos por los caminos cordobeses. Lea, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Va a ser un viaje interurbano, urbano? ¿Nos vamos lejos? Nos vamos lejos. A ver, lo que vamos a contarles a continuación es un caso bastante grave, digamos. Bastante particular y bastante delicado. Bien. No sé si escuchaste hablar del pueblo de Calmayo. La verdad que no. Calmayo. Bueno, Calmayo. Uh-huh. Es un pueblito muy chiquito de la provincia de Córdoba. Está en Calamuchita, digamos, a unos... De la capital cordobesa está a 87 kilómetros, por ahí. Es un lugar donde se presenta con un cierto paisaje bien atractivo, turístico. Es muy chiquito, tiene aproximadamente... Debe tener 150 habitantes, muy... Muy pequeño, digamos. O sea, ¿Es comuna o es paraje de otro gran pueblo? Claro, es como una comuna, digamos. Uh-huh. Si no me equivoco, cerca de la ruta 36, por ahí, digamos. Un pueblito chiquito, como podemos notar, 150 habitantes. Uno visualizaría un pueblo pasible, donde todo el mundo se conoce. Más vale, ¿no? 150. Claro, exactamente. Bueno, el tema es lo siguiente. Resulta que en los tribunales de Río Tercero, que Río Tercero está cerca de Calmayo, se ha presentado una denuncia contra el jefe comunal por parte de un integrante del Tribunal de Cuentas de Calmayo. Y bueno, la semana pasada se había vuelto a presentar el tribunal para agregar más información al expediente y se topó con que, bueno, en un programa de radio de Río Tercero para hablar un poco estas irregularidades que hay en la comuna de Calmayo. Hasta ahí, bueno, es bastante típico que ocurran estas cosas en, sí, claro, en los claro. pueblos. A los dos días le quemaron la casa al tribuno. Ah, le quemaron la casa en Calmayo, digamos. Su casa fue incendiada, murieron sus mascotas adentro. Al parecer tenía otras cosas valiosas adentro. Uh-huh. Él y su familia se quedaron sin casa, digamos. Una situación bastante... complicada, digamos. Sí, por si fuera poco, en ese mismo día fue detenido. El que le quemaron la casa fue detenido directamente porque, bueno, al parecer tuvo un fuerte cruce con algunos integrantes de la comuna y eso hizo que la policía lo llevara detenido un par de días por contravención. Por su reacción. Por su reacción, digamos. Y hoy, bueno, está... Obviamente, digamos... Está sin casa. Está sin casa, el tribuno de cuentas está sin casa, digamos, luego de haber hecho una denuncia o haber ampliado la información, incluso denunciándolo en los medios de comunicación, nada menos que al jefe comunal de este mismo pueblo. Vamos a escuchar, si te parece, más que nada, cuando se presentó en una radio de Río Tercero, en un programa de radial que se llama Las moscas no pagan peaje, la entrevista completa dura casi una hora, digamos, uh-huh. una hora dando detalles de todo lo que ha encontrado, todas las irregularidades encontradas en la comuna de Calmayo. Vamos a escuchar una breve síntesis de lo que fue... Esto es previo entrevista. Al incendio. Exactamente, fue previo al incendio. Vinimos a hacer una presentación, adjuntar documentación, digamos. La denuncia se ha hecho ya... Ah, ya la hizo. Ya la hicimos a principio de mes, de marzo, ¿no? Bueno, y básicamente denuncia a... Al jefe comunal. A Luis Camandone. Al señor Camandone. Está bien, por supuestas irregularidades. Bien. ¿Qué nota usted? ¿Qué es lo que la gota que le rebalsó el vaso, digamos, para venir a la justicia? No, fueron gotas que fueron rebalsando el vaso. Presupuesto anual figura en uno de los ítems gasto mantenimiento puesto policial. Y no hay ni un policía. No hay policía. No existe la policía. No existe. Directamente. Oh. Sobre terrenos que se van a judicializar por falta de pagos. Aproximadamente entre 600 y 700 terrenos. Bien. Lo cual llama la atención. Después se ha firmado un convenio donde la comuna paga la deuda. Ah, ¿pagaron? Está pagando. Y lo que más llama en esto la atención es que en una de las resoluciones manifiesta de que el Tribunal de Cuentas ha aceptado este acuerdo. ¿Cómo? ¿Y usted lo firmó? No, nunca. Que lo hablamos con el Tribunal de Cuentas en su conjunto, el resto del Tribunal de Cuentas, los dos oficialistas, niegan en absoluto haber firmado un acuerdo tal. Ah, bien, niegan. Hay órdenes de pago a proveedores sin factura. Hay presentaciones con facturas en el año 2010, vencimiento en el año 2010. Hay pagos en hojas de cuaderno, se han presentado. Eso no se lo voy a creer, Fernando. Muéstreme bueno, un algo. Yo se lo muestro. Puedo seguir leyendo, ¿no? Claro. Bueno, acá solicitan, a ver, ¿y cuánto habrá sido de nafta esto? Creo que eran casi 100 litros, cerca de los 100 litros Infinia. El tema es, la comuna de Calmayo no cuenta con un vehículo que use nafta Infinia. Son diésel. Es medio grave todo lo que dice usted. Parece grave. ¿No tiene como miedo, digamos? No. ¿Miedo por qué? Y yo digo porque... Bueno, eso es lo que pasó a fines de la semana pasada, digamos, en un programa de radio. A los dos días, bueno, el miedo apareció y se quemó la casa. Le dio idea a la conductora del programa, sí, a lo que estaban escuchando. Sí, parece increíble, pero sí, esto fue antes de que se quemara la casa del tribuno. Vamos a escuchar el próximo audio, esta vez es nuevamente tribuno de cuentas. En este caso, después que le quemaron la casa, vamos a escuchar, bueno, en este caso ya sus palabras desde su posición de ese momento terrible que es que se le quemó ya la víctima. Casa. Ya víctima, exactamente. Han desatado una guerra. Yo me voy a vestir de soldado. Y voy a ser la sombra. Voy a ser la sombra de todos ellos. Ellos saben de quién estoy hablando. Ellos saben. Cada lágrima de mi esposa. Cada sufrimiento de mis animales que mataron ahí adentro. Tienen precio. Ellos saben a quién me refiero. Van a saber lo que es vivir con miedo. Pero vos sabés, vos crees que esto es por la denuncia que vos hiciste. ¿Y vos qué crees? No sé qué creer, porque... Pero por supuesto, no me cabe ninguna duda. Ninguna duda me cabe. Se hizo los peritajes, digamos, por ahora no se han anunciado los resultados oficiales. Uh-huh. De todas maneras, tanto la persona que acabamos de escuchar como los vecinos de Calmayo tienen una idea de cuál fue la causa del incendio, pero no quieren decirlo porque prefieren que se anuncie oficialmente, digamos. Pero, tras la investigación. Claro, exactamente. Por lo menos es lo que sabemos hasta ayer a la noche, digamos. Uh-huh. Bueno, ese mismo programa, bueno, decidió entrevistar la Perdón, parte... Perdón, ¿esto rebota en algún lado? Todavía no. ¿A nivel provincial? Precisamente... No me quiero adelantar. Está bien, tenemos esto, la denuncia por irregularidades en los números de Calmayo y por otro lado, bueno, esta situación que obviamente uno visualizaría que está atentado. El pueblo así atentado. Bueno, en el mismo programa de radio decidieron entrevistar a Yamil Mengo Becil, representante del de la Jefatura Comunal de Calmayo. Alguien que habló por la comuna. Sí, él es hijastro del intendente de Calmayo. El intendente, recordemos, es Luis Camandone. Dicho sea de paso, Luis Camandone ni siquiera vive en Calmayo, digamos. Creo que vive en Río Tercero. En cuanto al tribunero de cuentas, sí vive en Calmayo, o sea, uh-huh. Fue su única casa, digamos, claro. O sea, para tener en cuenta eso. Así que bueno, en el mismo programa Las Moscas No Pagan Peaje, entrevistaron en representación de la comuna al hijastro del intendente, que a su vez actúa como una especie de abogado del municipio, el señor Yamil Mengo Becil, bueno, por un lado hablando de la denuncia y por otro lado lo que ocurrió, obviamente más que nada de este tema de la casa quemada. ¿Cómo le va, Yamil Mengo? ¿Cómo está? Y aquí estamos, Vicky, un poco preocupados por todas estas situaciones, pero bueno, difamaciones que por ahí han salido, duelen, no intranquilizan, pero duelen, ¿viste? Pero bueno, también tenemos la tranquilidad de que toda la comunidad de Río Tercero que nos conoce, que lo conoce a mi viejo, sabrán que nada de lo que se ha dicho puede ser verdad. Y lamentamos la reacción violenta que él tuvo hacia personal comunal, la amenaza que recibió y bueno. Bien. Yamil, ¿qué cree usted que ha pasado acá? Yo conozco a la comunidad de Calmayo y a los vecinos de Calmayo y sé que son incapaces de un hecho de vandalismo de esa naturaleza. pero bueno, es demasiada coincidencia la secuencia de hechos que se vienen haciendo, digamos. Entonces, en marzo una denuncia, el martes se hace mediática, uh-huh. y ayer sucede esto, ¿entendés? Entonces, es lógico que alguien pueda asociar las cuestiones, digamos. Pero bueno, eso será la justicia la que determine. Yo tengo la tranquilidad de que obviamente no ha sido de comuna, uh-huh. ni a las personas que involucró, amenazó, culpó, digamos, de está alguna bien. Manera. Pero bueno, a lo mejor en un estado de nerviosismo sí. se entiende. Lo que no se entiende es la agresividad con que se comportó. Bueno, ahí hemos escuchado al hijo o hijastro del jefe comunal, Yamil Mengo Becil, que bueno, me llama la atención cómo responde, como enfocándose mucho en la actitud violenta de la claro. víctima, digamos. Manda todo para ese lado, no claro. entiendo por qué está tan enojado, y le quemaron la casa. Y le quemaron la casa, bichos. Claro. Bueno, y para terminar, porque hay que decir que esto nos estuvieron informándonos a nosotros, digamos, gente de esa zona, uh-huh. Es difícil obviamente para los vecinos poder hablar de esto. Y más en un pueblo tan chiquito. 120, 150 habitantes más o menos tiene, o sea, donde todos se conocen. La información que nos ha llegado es que hace poquito ya han ocurrido otros hechos violentos, uh-huh. incluso disparos de armas de fuego. O sea, es una situación bastante complicada. Pero bueno, desde Radio Panamericana hemos entrevistado a alguien de la zona, digamos, al igual que varios, pidió con identidad reservada, digamos, lógicamente. Bueno. Pero se entiende bueno. por la situación tan picante que está en Calmayo. Uh-huh. Así es. Así que bueno, también nos están avisando que somos uno de los pocos medios que está cubriendo esto, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿no hay rebote? Nosotros que revisamos todos los días, no hay de esto. Bueno, por ahora no hay rebote, digamos, a pesar de este caso tremendo. Pero bueno, vamos a escuchar a una vecina de la zona con identidad reservada, dándonos la situación actual de lo que se vive hoy en día en Calmayo. Te comento la situación de Calmayo ahora, uh-huh. Puntualmente a partir de lo que pasó el martes con la denuncia del Tribuno de Revisor de Cuentas por el fraude de la comuna. Realmente hay un clima enrarecido en Calmayo y los vecinos no estamos bien, no están bien, están tristes y angustiados, no por la denuncia, sino por otros acontecimientos que se dieron en forma casual, podemos decir, que fue como que se le prendió fuego la casa al Tribuno de Cuentas, y hay otras cuestiones que están pasando también, que sean tiros con armas de fuego, obviamente, al aire, están a la gente, y realmente eso no es el clima que nosotros vivimos en Calmayo día a día. Que el tema de los disparos, ¿cómo es exactamente? ¿Se escuchan los disparos a la noche, en la calle? Exactamente, se escucha. Funcionarios públicos, y se lo devolvieron, y así fue y vino prácticamente un año. Y cerca de fin de año, la causa, ¿qué pasó? Se desdobló la causa de contaminación, le quedó en manos del fiscal Peralta Otonelo, en uh-huh. Altagracia. Y la parte de la responsabilidad de los funcionarios públicos, eso se fue a la Fiscalía de Anticorrupción en Córdoba. Recordemos que esa fiscalía está acéfala hace mucho tiempo, y el gobernador Schiaretti, cuando pasó esto hace un año, volvió a sus vocaciones anticipadamente por esto, porque era un problema, una decisión de la gente. Aguas Cordobesas, el Grupo Rogio, manejada por el Grupo Rogio, salió a las 24 horas a decir que el agua no tenía nada, y que la gente consumiera tranquila, cuando toda la gente sabía que algo había. Nosotros le mandamos a hacer análisis y nos tardó, no sé, cerca de 30 días el análisis, porque metales pesados y otros temas no se miden en 24 horas. Además de todo ello, no sabíamos qué buscar. Todavía hoy, ahora accedimos al expediente y algunas cosas hemos visto, pero no ha sido analizada por cuerpos de gente especializada que diga qué es lo que salió de la planta. El fiscal adelantó en su momento que había habido contaminación porque había salido, pero todavía no fue analizada por ningún grupo de expertos para que nos puedan decir a ciencia cierta